Прослушайте текст и расскажите, чем славится Каталония. Visitas de interés de Cataluña. Cataluña tiene muchos lugares de interés. Barcelona es la capital de Cataluña. Está situada en el litoral del mar Mediterráneo. Tiene muchas curiosidades famosas, entre las cuales se encuentra el barrio gótico con su arquitectura modernista. Sobre todo, se destaca la obra del arquitecto Antonio Gaudí. Gerona es una hermosa ciudad histórica. Tiene un original barrio judío que atrae muchos turistas. La Costa Brava se encuentra al este de España. Se extiende desde la provincia de Barcelona hasta la de Girona. Se puede decir que es una de las más famosas costas españolas. Su naturaleza es bellísima. Los turistas pueden fotografiar allí acantilados y pequeñas calas. Figueres, que se encuentra en la Costa Brava, es la ciudad natal del gran pintor Salvador Dalí. En primer lugar, los turistas visitan allí el museo dedicado al pintor. El museo tiene una colección de las obras más importantes de Dalí. La Costa Dorada es una costa de Cataluña que se entiende desde la costa del Garraf hasta la costa del Azahar. Presenta a los turistas un montón de playas y ciudades bellísimas. Lérida, Lleida, es una ciudad y la capital de la provincia homónima. Está situada en una región montañosa. Tiene una interesante catedral, la Seo, construida entre los siglos XII y XV.